Estás escuchando Radio Arequipa Internacional, más compañía. Hola, soy Roxana. Te invito a conectarnos de lunes a viernes conversando por las mañanas. Disfrutemos de tu magazine variado, notas y música, amenidades, por Radio Arequipa Internacional, más compañía. Con 57 minutos. Desde Arequipa para el mundo. Radio Arequipa Internacional. Vía internet. www.radioarequipa.com. De lunes a viernes. Arequipa Deportiva. con lo mejor de deporte, local, nacional, internacional. Arequipa Deportiva. A través de Radio Arequipa Internacional, en vivo. Por los caminos del Perú, Arequipa, más compañía.